¿Sabía usted que transmitimos para el mundo a través de www.radiocartago.org? En Radio Cartago le brindamos la hora. Son las 4:39. Desde nuestras montañas, donde los agricultores labran la tierra para extraer el producto que alimenta a todos los costarricenses, transmite Radio Cartago. Desde aquí, apoyamos a quienes, antes de que salga el sol, ya están cultivando las prodigiosas tierras cartaginesas. Para ellos, nuestra admiración y el saludo de Radio Cartago, la emisora de los cartagineses. ¿Es que acaso habrá alguien que pueda entenderlo? ¿Es que acaso habrá alguien que pueda entenderlo? ¿Es que acaso se puede explicar? Dios se ha hecho hombre. Dios se nos ha acercado. Pero ha dejado de lado su condición. Y se ha vestido como uno de nosotros. El mayor de todos. El más grande. Ha hecho de carne su corazón. Que se confundan los que se piensan sabios. Que se callen los que para todo tienen una explicación. Dios se ha hecho niño. Dios, el que siempre fue, hoy ha nacido. No trae armadura. Su ropa de rey es solo un pañal. No viene armado. Su seguridad ahora es solo un abrazo maternal. Pequeño. Que solo el más grande puede ser tan pequeño. ¿Frágil? Porque se hizo frágil para poder entendernos. Su trono es un pesebre. Acércate que no te dé miedo. Es pequeño al mirarlo, pero se ha hecho pequeño para que de cerca, muy de cerca, tú puedas adorarlo. No me preguntes, yo no lo entiendo. Solo me atrevo a aceptarlo. Yo solo sé que Dios se ha hecho hombre, que Dios se nos ha acercado y que eso nadie puede explicarlo. La Navidad me inspira. Es este espíritu mágico que encuentro en cada esquina, el que me lleva a ti de pensamiento. Ya vislumbro tu regalo, este año más que nunca, una promesa de amor sincera. Esta Navidad más que nunca, lo sencillo llega más hondo, lo sencillo no te lo esperas. Mi regalo, mi amor, un poema y la radio. La radio que te acompaña día con día, con música, noticias, buenos programas. Desde aquí te deseamos una feliz Navidad. Tú tiras pa' allá. yo tiro pa' allá. Así que se baila, mande pa' acá, tira pa' acá, yo tiro pa' allá. Tira pa' allá, así es que se baila, fumante pa' acá, tú tira pa' acá, yo tiro pa' allá. Mi amiguito Anay, tú eres hispana, mi amiguito Anay, tú eres hispana, no soy pajarraco, pregúntale a tu hermana, no soy pajarraco, pregúntale a tu hermana. Tú tira pa' acá, yo tiro pa' allá, así que se baila. Cartago le brindamos la hora. Son las 5:01.